Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar. Ni los poderosos nos pueden parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta y echado a andar. Queríamos la tierra para nuestro hogar y nos decidimos por ello a pelear. Hombres y mujeres luchando a la par, y hasta nuestros hijos se echaron a andar. Todos a la voz de tierra y libertad. Hemos dicho basta y echado a andar. Y diciendo basta ya desalambrar, por nuestra vivienda fuimos a luchar. Trabajamos mucho en solidaridad, los domingos rojos no puedo olvidar. Viva la colonia, tierra y libertad. Hemos dicho basta y echado a andar. Mas no fue sencillo, debo confesar. A la policía hubo que enfrentar. Nuestro movimiento debió madurar. Hombres y mujeres a participar. Fuimos construyendo el Frente Popular. Y hemos dicho basta y echado a andar. Pero eso no es todo y tenemos hogar. Escuelas, el Cendis, lugar ejemplar. Salud y trabajo, solidaridad. Y el corazón firme para continuar. Junto con los profes y el PT a luchar. Y hemos dicho basta y echado a andar. Ya ha pasado el tiempo, me pongo a pensar. 30 años celebra la comunidad. Lo que hemos ganado nunca he de olvidar. Estoy orgulloso, tierra y libertad. Pero aún me quedan ganas de luchar. Hemos dicho basta y echado a andar. Hemos dicho basta y echado a andar.